literalmente nos vamos a las 5 empresas multinacionales que ponen envases en la República Argentina y que nunca han pagado el costo ambiental. Y después esta ley nos va a permitir que tengamos un registro único y permanente a nivel nacional, que de verdad cuando venga la propuesta de erradicación de basurales, realmente tengan contemplado a mis compañeros y a mis compañeras.